atakingai sobana yo Lohi na kumi saki yo Kapela kingai se hipokrisi Se sere rezonable son kilelo Na zui decision ya bana yo Esuka se boye Yamai na yo susi esila sero yo Mamwaya Deception Bye. kolia na maboko ndenge moko Uruka Olala na etoko, olala na beto ndenge moko Uruka Dora o, dora mba se mempareil Uruka Dora o, dora mba se mempareil Uruka Orie ye, pamoya Uruka Na kichasa, na salimi We'll be right back. Sarangwela ezali amoure na kokante na bosa na yo ekosala ngai susi ya seko nasalisanga na bosa na yo motema mobongi te o esali nga suka oma mama nasalisanga na benga na yo motema motikali polele makoza longolanga na pasio nete nazali amoure na kokante na bosa na yo ekosala ngai susi ya seko nasalisanga na bosa na yo motema mobongi te o esali nga suka oma mama nasalisanga na benga na yo motema motikali polele makoza longolanga na pasio María. Quiero pelinga motema ni quiero mama. Paso tina la boya la popo yoka. Quiero pelinga motema ni quiero mama. Paso tina la boya la popo yoka. Nai nai. Tina nini na boya ye asali nini ye Elo peringa mama Paso tina na boya na popo yoka Boya ye Cheke Bakani bako boya bako loba azana mo Elo peringa motema nikelo mama Paso tina na boya na popo yoka Kiro sheri linzanza libonga na langie Nini boko luka boso pana mabele Kero pelinga motema ni kero mama Paso tinda na boya na koko yoka Kero pelinga motema ni kero ye Ojeke Bako loba na boya na lemi maloba Kero pelinga motema ni kero mama Paso tinda na boya na koko yoka Kola liza kana mosapie Lenge suaka, esuaka, esuaka bakasie Elopeinga motema nikelo mama Paso tinda na boya na koko yoka Mokili ezali na pasi pena bisengo e Woko boya bampasie Kontrer na la basi Elopeinga motema nikelo mama Paso tinda na boya na Bango, bango, baza la kamala mwe Biso tole la kata mbonyo soe Kero peinga motema di kero mama Pasko tinda la moya na koko yoka Ake zaponi sheri oya ye Ojeke Bafami, bako boya, bako loba azana mwe Kero peinga motema di kero mama Tina la boya na kokoyoka Mwasira mobali soki valingani Tina nini boka bola eloko nzambe atindie Tina motema dikelo mama Paso tina la boya na kokoyoka Eloko elinga motema dikelo Bako loba na boya Nalemi maloba Kero peinga motema nikelo mama Paso tinda na boya na koko yoka Loko la kukov na lili na katia ponton Bako ma loko la bana mapasa Kero peinga motema nikelo mama Paso tinda na boya na koko yoka Salina pasi pena bisengwe Boko boya bampasie Contrer na la Kero peinga motema di kero mama Paso tinda la boya na koko yoka

na biso e Ay, na kobele la bolingo, pemba ozonga.